Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Eco Radio, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta hora de música, noticias y costumbres del Paraguay. Ore maite hijo ribeba PM en Guaná, robuei terei catu jaguere peime orendive, co pucuero pibe, a Washington DC vive, romo majejamua PM, Paraguay, pura hei jeco jaita barandú. La magia de la red cibernética nos une a muchos compatriotas, hermanos latinoamericanos diseminados alrededor del mundo. Saludamos a todos los que nos sintonizan en www.ecosdelparaguay.com. Hoy sábado 28 de febrero del 2009, desde el área metropolitana de Washington, D.C., llega nuestro saludo musical hasta ustedes en los arpegios del arpa paraguaya, con el tema Punteada o Cara, polca de Enrique Cofier, que vamos a escuchar en la magnífica interpretación de Ángel González desde el disco Arpa del Paraguay, producción de Ñemitú. Estás en sintonía de Eco Radio y este programa folclórico dedicado al Paraguay, denominado Ecos del Paraguay. Y si desean comunicarse con nosotros, pueden llamarnos a nuestro número telefónico aquí en cabina, que es el 202-580-8697. Repetimos, 202-580-8697. O también pueden enviarnos sus correos electrónicos a ecosdelparaguay@gmail.com o chatear con nosotros en ecoradio2009@hotmail.com. Seguimos, Teófilo, ¿qué vamos a tener en el día de hoy? También desde Ecos del Paraguay hoy vamos a adherirnos a la celebración del Día de los Héroes, una fiesta patria que se celebra y se conmemora cada primero de marzo en el Paraguay. Hoy en víspera del onomástico de dos conocidos músicos paraguayos, don Emilio Bobadilla Cáceres y Efrén Echeverría, vamos a compartir un pequeño y sincero homenaje a ellos en este programa. Y vamos a tener un segmento en guaraní muy especial también en la fecha. Vamos a estar conociendo un poquito más de las adivinanzas. Pero mientras se acomodan y mientras nos preparamos a seguir disfrutando del programa, vamos a escuchar otro tema musical. ¿Qué te parece, Teófilo? Me parece excelente, Sade. Ahí vamos a escuchar precisamente un tema musical de la autoría de nuestro director general y conductor de este espacio, Teófilo Acosta, y música de César Gavilán. Vamos a escuchar Tierra Amada, el título de esta canción, en la interpretación del grupo vocal Serenata, desde el sello discográfico Ñemitín, por supuesto. Agradecemos su sintonía y esperamos que estén disfrutando de nuestra compañía a esta hora. Esta serenata escucha a mi hermano y abre tu mente de luz y de amor. Sublime armonía desgranan las cuerdas, tierna melodía envuelve el cantar. Soy un pregonero de las cosas bellas, recorriendo el mundo dejó mi cantar, sembrando cariño en niños y adultos, melodía y canto de un país sin par. A través de siglos conservas intacta tu lengua materna indo-guaraní, es alma que vibra la tierra amada, hoy te rindo culto y canto para ti. Oh, mi tierra amada, estudia mi sueño, que todos tus hijos fraternos unidos, con tesón, esfuerzo y trabajo honesto, sean escultores de un país mejor. Soy un pregonero de las cosas bellas, recorriendo el mundo dejo mi cantar, sembrando cariño en niños y adultos, melodía y canto de un país sin par. A través de siglos conservas intacta tu lengua materna indo-guaraní, es alma que vibra la tierra amada, hoy te rindo culto y canto para ti. Oh, mi tierra amada, estudia mi sueño, que todos tus hijos fraternos y unidos, con tesón, esfuerzo y trabajo honesto, sean escultores de un país mejor. Así seguimos disfrutando con todos ustedes Ecos del Paraguay a través de Eco Radio en www.ecosdelparaguay.com. Saludamos a todos nuestros compatriotas, amigos que se han conectado con nosotros durante toda la semana a través del correo electrónico, de los mensajes en el chat, en fin, de distintas maneras con sus llamadas telefónicas, y sobre todo a todos aquellos que ya son amantes y habitués de este espacio. Para ellos un gran saludo. Este esfuerzo que estamos haciendo, este trabajo que hacemos, es para todos ustedes, en honor a su fidelidad y a su audiencia de todos los sábados. Y ahora vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con los titulares noticiosos que llegan desde Paraguay a esta hora en nuestra mesa de trabajo. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranías de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Seguimos en Ecos del Paraguay en compañía de mi compañero de tareas, digo bien, Teófilo Acosta, con quien estamos haciendo este esfuerzo para poder compartir con ustedes una siesta folclórica para nosotros en la capital norteamericana, Washington D.C., ya que estamos a casi 2:15 de la tarde en esta parte del planeta. Agradecemos su compañía y ahora vamos rápidamente a los titulares noticiosos que trae el diario ABC en la fecha. Estos son los principales títulos del sábado 28 de febrero de 2009. Sigue el tráfico de cocaína por el territorio paraguayo. Informe sobre las drogas del Departamento de Estado. Las nuevas escuelas a cielo abierto. Aunque el título parezca una burla, refleja la cruda realidad de ciertos lugares del interior, donde los niños deben recibir lecciones básicas a la sombra de los árboles. Se postergó sugestivamente decisión de liberar Internet. Asaltantes matan a un policía en San Lorenzo. Juez pide el desafuero de Magdaleno y de Chamorro. Ingresaron a la Facultad de Medicina 160 alumnos. Nombran director de inteligencia de la Fuerza Aérea Paraguaya a militar acusado de contrabando a los pocos días de su blanqueo y reintegro a las Fuerzas Armadas de la Nación. Sesameros están en pie de guerra, elogian la guerrilla y critican la destrucción de plantaciones de marihuana. En el plano económico, Conatel posterga por 2 semanas vigencia del reglamento de Internet. En el ámbito internacional, en Argentina estudian nacionalizar el comercio de granos y derivados. Camioneros ahora amenazan copar la capital y desabastecer al país. Desde ayer recrudecieron su protesta cerrando la ruta 2 en Upacaraí en forma intermitente. En deportes, Sol deja caliente a una multitud en Para 1. Olimpia y Sol de América empataron 1-1. Estos fueron los principales títulos del sábado 28 de febrero de 2009. El primero de marzo de cada año, el pueblo paraguayo rinde homenaje a sus héroes, recordando la muerte por la patria del mariscal Francisco Solano López en manos de los brasileños en la guerra contra la Triple Alianza a orillas del río Aquidabaniwi, en Cerro Corá, departamento de Amambay. A continuación, vamos a compartir con ustedes una breve reseña histórica sobre el primero de marzo, según lo publica el portal Uruguay Educa. La guerra contra el Paraguay fue un conflicto armado entre una coalición formada a través del Tratado Secreto de la Triple Alianza entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay en 1865. Brasil y Argentina mantenían conflictos limítrofes con Paraguay. Por tanto, la solución que encontraron fue imponer a ese estado determinados límites políticos a través de la guerra. El gobierno uruguayo participó de la misma por compromisos diplomáticos contraídos por el entonces presidente de la República, Venancio Flores. El mismo se había levantado en armas contra el gobierno de Bernardo Berro en abril de 1863 con la ayuda de Brasil y Argentina. A cambio de ese apoyo, Flores se comprometió a participar en la guerra contra el Paraguay. La guerra finaliza con la derrota del ejército paraguayo en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870, donde los paraguayos son vencidos por el ejército brasileño. Al finalizar la guerra, Brasil y Argentina obtuvieron los territorios que deseaban, mientras que Uruguay se vio favorecido durante la guerra por el comercio y el abastecimiento de los ejércitos, pero no tuvo ningún beneficio territorial o político. Paraguay quedó destruido, endeudado, ocupado, muriendo casi el 50% de su población, de los cuales el 90% eran hombres y jóvenes. Así compartíamos con ustedes esta parte de la historia tan dolorosa y tan difícil para nuestro querido Paraguay, que ha dejado secuelas en todos los aspectos en la vida nacional. Y ahora, siguiendo un poco con esta recordación, vamos hasta Teófilo nuevamente. Valientes soldados, ancianos, mujeres y niños defendieron nuestro país con bravura al lado del presidente y jefe del ejército paraguayo durante 5 años contra los ejércitos aliados de 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay, de 1865 a 1870. Y hoy, a pesar de que hayan pasado muchísimo tiempo ya de esa heroica epopeya, todavía seguimos recordando a los héroes, pero a los héroes de hoy, ya que la lucha sigue. Los enemigos son otros, pero los participantes son los mismos. Hombres, mujeres y niños, paraguayos y paraguayas, en diferentes circunstancias, dan todo de sí defendiendo al país desde diferentes aspectos. Los enemigos de hoy son peores y más perversos. La corrupción, la impunidad, la pobreza, la violencia, las injusticias, la ignorancia, la falta de espacios educativos, el conformismo, el abuso, el maltrato y otros tantos más. Día a día las personas luchan en las calles, en los lugares de trabajo, en los hogares, por el pan diario. La pelea sigue incansablemente. Las personas que no demostramos actitudes luchadoras debemos despertar de una buena vez y participar activamente en todo lo que se refiere al progreso familiar, de la comunidad y del país. Es cuestión de tomar decisiones y comenzar a ser héroes del día a día. Para que seamos dignos de aquellos que dieron todo por nuestra heredad, así como lo expresa esta canción que vamos a escuchar, de Canción de Paz, de Ernesto Báez y Eladio Martínez, en la interpretación de María Rosa Alfonso. Hermanos de raza, marchemos un pacto de unión nacional para que esta tierra libre e independiente destino pueda conquistar. Dejemos de lado rencillas caseras que nos ilumine nuestra tricolor, y así nuestros hijos vivirán mañana en tierra bendita de paz y de amor. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad: José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el gran mariscal. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad: José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el gran mariscal. Paraguayos todos de adentro y de afuera, que el olvido apague si existe rencor. Ya nadie piense en una venganza, sino en la bonanza que trae el perdón. Borremos del mapa el odio y la intriga, toda indiferencia y desigualdad. Conjuguen pasado viejas desventuras y en tiempo presente nuestra libertad. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad: José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el gran mariscal. Hagámonos dignos de aquellos varones que todo lo dieron por nuestra heredad: José de Antequera, Rodríguez de Francia, Don Carlos Antonio y el gran mariscal. Música. seguimos acompañándoles en Ecos del Paraguay a esta hora, en este espléndido día de sábado, desde la capital norteamericana, Washington DC, y a través de www.ecosdelparaguay.com. El primero de marzo, fecha histórica que estamos recordando, también dio nombre a un pujante distrito del tercer departamento del Paraguay, Cordillera. Para conocer más acerca de esta comunidad, que es primero de marzo, vamos a darle la bienvenida en Ecos del Paraguay a un oriundo de ese hermoso valle. Él es César Cárdenas, quien reside en Nueva Jersey y ya está en contacto con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenido a Ecos del Paraguay, señor Cárdenas. Muy buenas tardes, Adi, a ustedes y a toda la audiencia esparcida por todo el mundo de Ecos del Paraguay. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros, precisamente en vísperas de un aniversario, una fiesta importante para tu pueblo, para tu valle, don César. Contanos cómo se vive... ¿Cómo se vive por allí este día, esta víspera de un primero de marzo? ¿Cómo se vive en ese pueblo? Exactamente, Sadi. Yo creo que estamos con mucha expectativa. Yo estoy viajando mañana para Nueva York. Tengo que reunirme con unos compañeros del primero de marzo para recordar la batalla de Cerro Corá en el año 1870, que lo vamos a recordar la muerte de nuestro héroe Mariscal Francisco Solano López. Estamos acá queriéndonos reunir todos los compañeros de pueblo de primero de marzo y por qué no todos los cordilleranos alguna vez para emprender un proyecto lindo y empezar a trabajar en lo que requiera de nosotros nuestras comunidades en Paraguay. César, ¿qué te trae de recuerdo esta fecha especial refiriéndonos al Paraguay, al primero de marzo de Paraguay? Teófilo, muy buenas tardes. Carlos, no te saluda. Encantadísimo, gracias por la pregunta y en verdad muy muy orgulloso de tener la oportunidad de estar platicando con ustedes y en verdad yo me remonto cuando en los momentos de la escuela, me acuerdo cuando yo, irónicamente, tuve la oportunidad de hacer mi estudio primario en la escuela Mariscal Francisco Solano López de primero de marzo. Y sí, seguramente que es muy importante poder recordar también. Y contanos un poquito más, ¿cómo se desmembra primero de marzo de Caraguatay, ya que inicialmente era un distrito era parte de Alfonso Tranquera, según tenemos entendido? Exactamente, primero de marzo, no preciso el año en que primero de marzo tuvo que independizarse de Caraguatay específicamente, porque anteriormente, según la historia, pertenecíamos a la ciudad de Caraguatay y no quisiera caer en error, ¿verdad? Pero desde que me cupo conocer un poco la historia más de mi pueblo, entiendo que fueron unos años bien bien difíciles, porque primero de marzo es un pueblo realmente bastante pequeño y ahorita mismo estamos queriendo nosotros ayudar desde aquí para ponerlo un poco a la altura de los otros pueblos de la cordillera. Y te pido disculpas si no puedo ahondarte más detalles al respecto, pero... Sí, y contanos acerca de los primereños que viven en esa parte de los Estados Unidos. ¿Son varios los oriundos de primero de marzo aquí en tu área, sobre todo ahí en Nueva York, en Nueva Jersey? Yo realmente te puedo decir por Nueva York. Yo hace como 14 años que estoy aquí en New Jersey y la mayoría de las personas de primero de marzo están por Nueva York, pero nosotros siempre estamos bien en contacto y te puedo decir que somos gente de primero de marzo, gente bien humilde y trabajadora, que en algún momento vamos a tener que reunirnos entre todos y llevar los proyectos de buena onda para nuestro querido pueblo, que realmente está muy necesitado de nosotros. Muy interesante compartir entonces así con los oriundos de Primero de Marzo, y felicitaciones a ustedes también por el aniversario de su pueblo, que lleva ese nombre de esa fecha importante para la historia del Paraguay también. Y agradecemos muchísimo tu tiempo, tu comunicación con nosotros. Vamos a estar compartiendo en otros momentos, seguramente acompañando también todo el trabajo que ustedes, al igual que otros compatriotas, realizan desde aquí a favor de su valle, de su pueblo, de su gente. Eso, queremos hacernos eco de todo eso, y ahí estamos. También Teófilo te va a dirigir unas palabritas antes de despedirnos. Gracias. Solo quería decirte que, César, que yo sí me acuerdo muy bien de Primero de Marzo, cuando venía de Juan de Mena a caballo. Soy de Juan de Mena, así que el primer lugar donde uno puede descansar ya listo para irse a la capital, lo que fuera entonces, o para vender productos agrícolas que uno trae desde Juan de Mena a Primero de Marzo. Esos son recuerdos que no se borran de mi mente, y me alegra que quieras hacer algo, algún proyecto en tu pueblo, porque eso engrandece al hombre. Gracias. Felicitaciones. Quisiera aprovechar esa oportunidad para mandarle un fuerte yo de pollo pudín a Tapona para los compañeros de Nueva York, a todos los primereños, a todo Paraguay, y muchas gracias a ustedes por este tiempo tan valioso, y vamos a esperar que futuras comunicaciones tengamos que estar hablando de proyectos y posibilidades que queremos hacer realidad en Paraguay, ¿ok? Teófilo, muchas gracias, y estamos para cualquier eventualidad, en cualquier momento a la orden, ¿ok? Ok, aquí también la puerta está abierta para ti y para todos los que quieran hacer algún bien por nuestro país. Bienvenido sea. Gracias, gracias, muy amable, Teófilo, y que sigan adelante, que programaciones como de ustedes falta mucho para la comunidad, ¿ok? Gracias. Así teníamos a César Cárdenas desde New Jersey, un primereño, como se les llama a los oriundos de Primero de Marzo, que da la casualidad también, bastantes pobladores de allí se encuentran en esta parte del planeta, principalmente en la parte del área triestatal, como se conoce a los estados ahí de Nueva York y Nueva Jersey, sobre todo. Y seguimos así compartiendo con todos ustedes en Eco Radio, www.ecosdelparaguay.com. Más adelante, ya en minutos nada más, vamos a estar también dialogando con otros paraguayos y con quienes vamos a compartir sus éxitos y conocer un poco más de su vida profesional fuera del país también, y en el área deportiva. Ya más adelante les vamos a estar contando con quienes vamos a estar conversando, así es que manténganse junto a nosotros. Vamos a ir a un tema musical y ya estamos nuevamente con ustedes. ¿Qué les parece si escuchamos una linda polca nuevamente dedicada a nuestro querido Paraguay, Che Paraguay? Qué bueno. Thank you. Así escuchábamos Che Paraguay de Hilarión Correa, una linda música, por cierto, para compartir en este espacio de Ecos del Paraguay. Y ahora vamos rápidamente a un segmento muy especial, el segmento en guaraní. Queremos también que colaboren con nosotros a través de nuestros medios, los teléfonos. Les contamos nuevamente el teléfono, los correos electrónicos, en fin. Ustedes tienen un montón de maneras de conectarse con nosotros. Nuestro número telefónico es el 202-580-8697. Nuestro correo electrónico, ecosdelparaguay@gmail.com. También pueden mandarnos un mensaje desde nuestro formulario de contactos en la página desde donde nos está escuchando y así poder compartir. Ahora vamos a ir al segmento en guaraní en este espacio. Ñaneretame yareko mokoñe ete, castellano jaguaraniñe, castellano hueruñandebe umi español cuera, jaguaraniñe ojeyañandebe ñandepy guarani cuera. Cueco ene ñaneñe e guaraní oñemomba e ja oñemo mbarete beba ena y katuhanguaisha umipura hei yeroku ñembosarai maravishu ñe epotu mombe upu mombe uwa u ha opaisha guañe e pona haipure oikobeta piañan de aputepe ñande niko yayekua mangmate ta ambuereje ñe e koirupibe yajajuke na ñane ñe ete e guaraní ñane e ñamopuriri ñande aku ñane kumo apirehe ha upeixante avei oiko vejangua tapiaite koñei poraite bajo yaba koñande viñande ipikuera. Arekonde de moana peteñe porando sadi. Neiña hendumi. Babiko heise maravishu. Ay, poraite neiñe porandu maravishu niko ha eumi porandu oye ya po bajetamba ereje. Ha onja anoa peteñi ñembo jovai katupiri. Ha ñamoñe pirun tapiante peixa. Maravishu, maravishu, va en botepa. A veilla, es supecara iñeme, adivinanzas. Peaba la maravishujina. Se cuadra, pues ya no peten. Pesa ella, maravishu, maravishu, va en botepa. Cuña tenga y quiero acá a gupe, jamás en juguay bebé. Ja, que pea. Hoy me enamo hoy cuadra, pea pe maravishu, ja, homo beusea bañandebe la iñembo jovaica tu pirú. Y que tú, pues ya la monja ahí, ñandebe cuatía y bebé, email, tena chat, pea de ello, porque ñandebe la y ñembojo, ahí, jaupe, amogoto mi ñamo beuta de hina, ñande, cuñande y yo topape, va, epa, pe maravillo, teófilo, ape, o en duca, ñande, hina, ñane tentajina y que tu jamuacha ñamo beuchu, pe, va, epa, la, ¿eres mi yo, teófilo? Maravillo, maravillo, vamos de pa, cuñal también que acá, gube, jamás, jugué y bebé, pa. Ayer, papea, oíme, entonces está hecho el desafío, vamos a ver quién se anima a responder. Y hoy también vamos a estar recordando a dos músicos, a don Efren Echeverría, que va a estar cumpliendo años, y a don Emilio Bobadilla Cáceres también, del famoso dúo Hermano Cáceres. Exactamente. Pero ahora sí vamos a irnos nuevamente a una pausa comercial y ya estamos de regreso con otros invitados en el programa. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de allá, la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Compartiendo con ustedes en Ecos del Paraguay. Gracias también a los que están enviando ya sus respuestas para nuestra adivinanza, la adivinanza planteada por Teófilo. Más adelante vamos a estar compartiendo esas respuestas. Y ahora sí, vamos a rápidamente ya a nuestra otra parte del programa, donde vamos a hablar con dos paraguayos que se encuentran en nuestra querida América del Sur, pero no precisamente en el Paraguay. Bien sabemos que en los últimos años el fútbol paraguayo ha exportado no solo talentosos jugadores a varios clubes de nuestra América, Europa y otros continentes, sino también profesionales destacados en puestos claves del cuerpo técnico. Entonces vamos a estar conversando, ya tenemos en línea y nos está escuchando, ya también nos referimos a uno de esos profesionales que está desarrollando un excelente trabajo en el Club Deportivo Cali del país cafetero Colombia, el preparador físico profesor Porfirio Ramón Maidana. Ya está con nosotros, muy buenas tardes y bienvenidos a Ecos del Paraguay. Muy buenas tardes, un cordialísimo saludo para todos ustedes. Realmente una satisfacción poder dialogar, estar en tu programa. Estaba siguiendo justamente por internet un programa muy hermoso. Yo creo que es importante para toda la colectividad paraguaya que está en los Estados Unidos y, por supuesto, los paraguayos diseminados por todo el mundo, ya que hay talento de parte de los paraguayos y por algo de repente uno está en un lugar porque se aprecia mucho lo que es la calidad de los paraguayos. Y hay muchos paraguayos de mucha calidad, de mucho conocimiento y, por supuesto, una alegría inmensa de estar en tu programa. Profesor, ¿qué se siente vivir en Colombia? ¿Cómo se siente uno? Realmente uno, en nuestro caso, yo tengo prácticamente más de 20 años trabajando en la preparación física de deportistas, de futbolistas, de profesionales, y uno realmente está siempre esperando una oportunidad de salir al exterior, lo que estamos trabajando en Paraguay, por todo lo que representa el aspecto económico, lo que representa un paso más dentro de la profesión. Y al menos en esta ciudad, que es Cali, es una ciudad hermosa, es una ciudad cálida, prácticamente similar a nuestro clima, la gente, la calidad humana, el trato que te dan y el gran fervor que existe por el fútbol, ¿verdad? Hace de que uno sea bien tratado y, por supuesto, tratar de que uno corresponder todo ese trato con un buen trabajo y un trabajo serio, profesional y competente en lo que se refiere a lo que estamos haciendo nosotros aquí. Qué interesante. Nosotros nos sentimos orgullosos por la gente como ustedes que están triunfando. Te dejo en compañía de Sadi. Bueno, quería comentar más a la audiencia también acerca de este compatriota que está en línea telefónica con nosotros desde Cali, Colombia, que es todo un privilegio. Él es de Atirá, según podemos ver aquí en la página del Club Deportivo Cali. Y bueno, muy joven todavía, un profesional bastante joven, vamos a decir, con una trayectoria como preparador físico impresionante en muchos equipos de primera en Paraguay: Cerro Porteño, Libertad, Sport Colombia, Guaraní, 12 de Octubre, en fin, todos los clubes aparentemente, y también mucho tiempo con la selección paraguaya, profesor. Sí, así es. Tuve la oportunidad de estar en con una generación de grandes futbolistas trabajando en dos mundiales, que fueron la de Francia 98 y Corea-Japón 2002, primero con el profesor Pablo César Cartellani, brasilero, y después con el señor Sergio Marcarián, uruguayo, con quienes compartimos horas de vestuario y tener que trabajar de repente y compartir con futbolistas de gran nivel, llámese Chilabel, llámese Arce, Lamarra, todas las estrellas de jugadores que han dado grandes satisfacciones al deporte paraguayo y que han marcado historia dentro de lo que es el fútbol mundial, y eso hace que uno se sienta orgulloso, feliz y por supuesto gratificado por lo que uno hace, por lo que uno ha estudiado para eso, se ha acercado también y ha tratado de mejorar en cuanto a las capacitaciones que uno hace como profesional, tratando de que justamente volcar toda esa experiencia que uno quiere a favor de en este caso de una selección paraguaya. Y por supuesto feliz, representar al país es lo máximo, estar en mundiales, cuando se escucha el himno paraguayo a uno se le eriza la piel, uno se pone contento, feliz y por supuesto una gran emoción. Qué impresionante poder compartir eso también con la audiencia, con muchos que a veces no tenemos el acceso a conocer cómo se sienten los profesionales como ustedes llevando el nombre de Paraguay en alto por todo el mundo, porque eso también hace el deportista, y con el fútbol sobre todo es una de las formas en que nos conocen los otros países en el mundo. Aquí es muy común que un camerunés, que un africano, y cuando te preguntan de dónde sos, de Paraguay, te dicen, por el fútbol, enseguida nos conectan absolutamente, y es una manera de que seamos visibles para el resto del mundo también. Así es que estamos muy contentos de poder compartir esos éxitos también que estás teniendo allí. ¿Hace cuánto tiempo que estás en el Deportivo Cali, profesor? Estoy en esta temporada, a partir de enero, o sea, soy novito acá, pero uno también trae la cultura, trae también la forma de ser, porque nosotros explicamos siempre a la gente que nosotros somos un país bilingüe, que fue uno de los indígenas guaraníes, y que esos indígenas tenían mucho conocimiento. Cuando ven el tomar el tereré, te preguntan cosas. O sea, uno también vende un poco de cultura a través del deporte, ¿no? Y el deporte hace que uno tenga muchos amigos. En el caso de ustedes, ¿verdad? Gracias al deporte, al fútbol, los conozco. O sea que, en este caso, profesor Luciano Fernández, que vive en Tampa, Florida, fue el que me conectó con ustedes y, por supuesto, con muchas satisfacciones. Estamos conversando ya en este momento. Es importante que nos conozcamos los paraguayos, que también estamos gente que queremos aportar algo al país, y yo creo que a través de lo que estamos haciendo, un poco retirado en nuestro país, tratar de representarlo dignamente y que eso se sepa, de que nosotros provenimos de un pueblo que tiene también sus tradiciones, que tiene su cultura, que tiene sus expectativas en cuanto a salir adelante. Sí. O sea que feliz de estar con ustedes, contento, y ojalá es que más paraguayos puedan conversar con ellos, hablando de distintos países del mundo, gente que están también en otras profesiones triunfando, como sé que lo hay, porque los paraguayos son buenos, somos buenos, y somos gente sacrificada y de mucha lucha, que es lo más importante. Sí, completamente. ¿Hace cuánto que saliste de Atirá? Mira, yo nací en Atirá en el año 1964, y prácticamente hice todo lo que corresponde a la etapa primaria. A muy temprana edad, yo me mudé con mis tíos y abuelos en San Lorenzo. De ahí ya forjé mis estudios, mi preparación, jugué un poquito de fútbol también en el curso de los porteños, hasta los 20 años, o sea que tengo también mi afinidad con este deporte a través del juego. O sea, es importante que un profesional también tenga y conozca el pensamiento del futbolista, qué es lo que existe en las derrotas, cómo sobrellevar los triunfos, o sea que son factores que hacen también de que le ayuda a uno para poder desarrollar su profesión, en este caso la preparación física, que es una labor difícil, ya que el fútbol en este momento depende mucho de lo que puedan desarrollar los futbolistas a nivel de preparación física, o sea que representa un alto porcentaje dentro del rendimiento total de un jugador. Qué bueno. Sí, la verdad que es muy muy interesante eso que estás acotando, ya que también sabemos que muchos jugadores que han sido como jugadores exitosos, como jugadores profesionales, no siempre tienen ese mismo éxito como directores técnicos o estando en el cuerpo técnico de un equipo de fútbol. Eso a veces llama un poco la atención, pero muchos intentan y no llegan a ese éxito. Pero sí sabemos que está contigo también en el mismo equipo un paraguayo que ha pasado por esas dos etapas, como jugador de fútbol exitoso y también como director técnico, y ahora sabemos que está de asistente técnico ahí en el Deportivo Cali. Nos referimos a Jorge Amado Núñez. Contanos un poquito más de cómo es compartir con otro paraguayo en el mismo equipo. Exacto, gracias justamente a los... A Jorge Amado Núñez, yo estoy acá en el Deportivo Cali. Él está acá radicado hace 23 años. Tiene familia ya de Cali, o sea, su señora de Cali, hijos colombianos. Y él fue el mes de diciembre, los últimos días de diciembre del año pasado, a buscar un preparador físico para varios. Eso es importante también destacar, ¿verdad? Porque él podía haber ido a buscar en Argentina, en Brasil. Fue a buscar en Paraguay y me conecté con él. Y este momento en que estamos trabajando juntos, él es un muy buen profesional, aparte del Deportivo Cali, él ha sido jugador del Deportivo Cali. Ha sido campeón con el Deportivo Cali en el 1998, subcampeón en la Copa Libertadores de América con el mismo club. Ha estado también trabajando en jugado y trabajando como profesional en el Universitario de Perú, o sea que tienen una dilatada trayectoria. Estuvo también como asistente del mismo técnico actual de Cali, el señor José Hernández, en la selección de Panamá. O sea que estamos hablando de un gran profesional, de un gran paraguayo exitoso también, y que ha recorrido a través de su fútbol el mundo. Ha jugado en España, en el Elche, ha jugado en el Vélez Sarsfield argentino. O sea, hablar de la trayectoria de Jorge Amado Núñez, estamos ante la presencia de un gran futbolista y un gran entrenador. Así es, y nuestros respetos y nuestro saludo para él también, que me imagino que todavía no se olvidó del Paraguay a pesar de esos 23 años que ya no está, que ya está en Colombia, ¿verdad? Nos imaginamos que todavía también sigue tan conectado al Paraguay como nosotros, como muchos de nosotros que estamos lejos, y que a medida que pasa el tiempo parece que nos sentimos más unidos todavía a nuestro querido Paraguay. No, eso no, nunca podemos olvidar nuestras raíces, nuestra forma de ser. Nosotros tratamos de cultivar eso, todo eso, a través de una ronda de tereré, a través de una ronda de parque caliente, de caer, y con eso estamos nosotros los conscientes, y yo creo que él su va a terminar viviendo en Paraguay, así como me está diciendo, ¿verdad? O sea que uno siempre añora el país, y uno siempre piensa, al menos en el albor de su vida, vivir nuevamente en Paraguay. O sea que yo creo que no solamente es mi pensamiento, sino el pensamiento solamente de Paraguay que estamos diseminados en todo el mundo. Así es, profesor Porfirio Ramón Maidana. Es realmente un lujo y un placer poder estar comunicándonos con ustedes. Contigo principalmente agradecemos a Luciano Fernández, quien ha hecho posible este contacto. Le mandamos un gran saludo a él y su familia también allá en Tampa, Florida, y como siempre deseándole éxito en su emprendimiento y es su ardua tarea de formar a los chicos ahí en su escuela de fútbol. Y agradecemos muchísimo, sabemos... Hola, sí, imagínese, por ejemplo, Luciano Fernández, paraguayo que es presidente de la Federación de Futsal de los Estados Unidos. O sea que es personalidad del deporte, formador de varios chicos, y yo conozco la academia, he estado también ahí haciendo pasantía, viviendo con él momentos de fútbol, momentos de amistad, y que uno lo lleva en el corazón, agradecido por supuesto por la calidez del paraguayo. O sea, el paraguayo es una persona cálida, amable, y que es un gran amigo. O sea que yo quiero estar también en tu programa. Sí, muchísimas gracias por esos conceptos. Sabemos que se merece bien ese gran paraguayo y amante del deporte, que está trabajando por el deporte no solo de Paraguay, sino que del mundo, en este caso, muy fuertemente representando al futsal aquí en los Estados Unidos, y a través de ese espacio, ese liderazgo también a nivel mundial. Entonces, la verdad que hemos descubierto a tantos paraguayos interesantes y trabajadores y tan buenos representantes de nuestro país, que nos sentimos muy orgullosos. Agradecemos muchísimo esta comunicación. Ojalá que no sea la última vez. Vamos a estar robándote minutitos de esa concentración siempre que podamos, para que estés en contacto con nuestra audiencia. Por supuesto, va a ser una satisfacción siempre dialogar con ustedes, ya a través de la radio, de internet, estar en también en contactados con todos los paraguayos, compañeros, amigos que estamos en lugares del mundo, tratando de hacer lo mejor siempre y recordar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra forma de ser, que es bien particular, bien paraguayos, y de ser lo mejor, el éxito para su programa, y que Dios los bendiga a todos, y por supuesto el saludo cordial también de parte nuestra acá, que nos ha sido un para la audiencia de ustedes. Muchas gracias, y siempre a las órdenes. Vamos a estar dando la expectativa y escuchando siempre el programa por internet. Muchas gracias y un saludo cordial para todos. Oye, Pumbaretén de Benguaraco, Avié, Caraí, profesor, en cualquier momento, y yo comunica a Yeguta. Muchísimas gracias, así estábamos. Así estábamos en comunicación con el profe, como le llaman cariñosamente en el ambiente deportivo, a este gran profesional, el profe Porfirio Ramón Maidana, preparador físico del Deportivo Cali actualmente, a quien deseamos muchísimos éxitos también desde este programa. Muy lindo poder compartir así con todos nuestros compatriotas alrededor del mundo. Si quieren ponerse en contacto, contarnos sus historias de éxito, si nos están escuchando o quieren compartir sus trabajos artísticos, por supuesto pueden comunicarse con nosotros, pueden escribirnos, que con mucho gusto estos micrófonos estarán abiertos para eso. Y ya vamos aproximándonos rápidamente casi a la hora de finalización de nuestro programa, Teófilo. Pero así es, no podemos irnos sin antes repetir la adivinanza, por favor. Claro que sí. Sabemos que hay algunas personas que están tratando de encontrar la respuesta de la adivinanza. A ver si puede decirnos. ¿Puedes repetirnos otra vez tu adivinanza, Teófilo? Estamos esperando ansiosamente porque parece que algunos no pudieron captar muy bien el mensaje y están queriendo la repetición de la adivinanza. Por favor. ¿Cómo no? Cuñata y que hoy que caguipe a José Fuguay Bebepa. Esa es la adivinanza del día del programa de Ecos del Paraguay, que está sintonizando a través de nuestra radio online Eco Radio. Y hoy decíamos que queremos homenajear a dos músicos paraguayos. Así es, Adi. A don Emilio Bobadilla Cáceres y a Efren Echeverría. El próximo 3 de marzo se cumplirán 102 años de nacimiento de un destacado representante de la música folclórica paraguayo, don Emilio Bobadilla Cáceres, quien naciera en Cerro Verá, Pirayú, en el año 1907. De niño se trasladó a Asunción, donde aprendió a tocar el tiple y luego la guitarra. En 1939, con su hermano Cristóbal Cáceres, inició una serie de históricas grabaciones bajo el nombre del dúo Hermanos Cáceres hasta 1950, con la orquesta Ñanderoga de Mauricio Cardoso Ocampo. Sabemos que un componente esencial del folclore, la cultura e identidad de un pueblo es la música, y que se manifiesta a través del trabajo de los talentosos hombres y mujeres que canalizan el sentir de todo un pueblo en sus obras. Por supuesto que en el programa no podemos estar dejando de recordar a los músicos, a esos que ya se adelantaron y a los que siguen todavía entre nosotros deleitándonos con la más sublime expresión artística del ser humano, la música. Por eso estamos dedicando este espacio de nuestro programa a don Emilio Bobadilla Cáceres, quien compuso temas musicales que quedaron como parte del repertorio infaltable de la música folclórica paraguaya. Entre ellos podemos citar los temas Ñane Arambujá con Agustín Barbosa, con Emiliano R. Fernández, con Etillabé, con Carlos Miguel Jiménez, Alondra Feliz, Ángel de la Sierra, A mi Rosa Dormida, en fin, En mi Prisión de Esmeralda, Ñande Coroshiré, Nemba Eraminte Angélica, Sobre el Corazón de mi Guitarra, y con Darío Gómez Cerrato, por ejemplo, Chipera Luque. Esas simplemente son algunas de las obras que nos legó don Emilio Bobadilla Cáceres, a quien estamos recordando hoy, y cuyo tema, uno de los temas musicales, vamos a estar disfrutando en el programa. Él vivió mucho tiempo en la Argentina, pero luego regresó al Paraguay, donde falleció el 21 de marzo de 1970, en nuestra querida Asunción. Y vamos a escuchar un tema, ¿verdad? Así es, recordando a Emilio Bobadilla Cáceres, les invitamos a escuchar este tema de Carlos Miguel Jiménez, que canta a la mujer cordillerana. Y saludamos también a todas las mujeres paraguayas con este tema. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana. Aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón. Y su voz muy paraguaya es la música serrana, de sabor aprisionante que contagia el diapasón. Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural. Cual su pájaro campana habla, reza, llora y ríe al cantar su melodía de misterio montarás. De mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de guarania, residenta y caraí. Hoy sus águilas no envidian ya ni al cóndor de los Andes, y en el monte ya es la santa de mi culto guaraní. Paraguaya de la sierra, tu pureza yo celebro, cual un templo de esmeralda de imponente majestad. Orográfica doncella, virgen blanca de ojos negros, entre cumbres representa a la diosa libertad. Entre cumbres representa a la diosa libertad. Seguimos con compartiendo con todos ustedes en Ecos del Paraguay. Estamos muy contentos por este nuestro reentré después de unos sábados de vacaciones, ¿verdad, Teófilo? Porque estuvimos cubriendo primero el Congreso de Paraguayos que se llevó a cabo aquí en Washington. El sábado pasado también teníamos otra cosa que hacer. La presentación muy importante también del Centro Cultural Paraguayo, de unos artistas paraguayos en la Embajada de Bangladesh. Asimismo, celebramos el Día Internacional de los Idiomas y no queríamos que faltara el idioma guaraní, así es que nos faltamos un poquitito de nuestro programa, pero de ahora en más la cita está hecha de 2 a 3 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y vamos a estar todas las veces compartiendo con ustedes a esta hora. Y bueno, ahora el resultado de la adivinanza, Teófilo, ya no podemos, hay gente muy ansiosa que quiere saber cuál es la respuesta. Bueno, ya que no saben, entonces llamo a Beuta PM, la cuñata y que acá guben, o sea, juga y bebe, papeango yu, la muy Emosa. La yu. La yu y sa. Emosa. La pega ya llamó íntepas. Así es, entonces la respuesta estaba: una aguja es la señorita fina y esbelta que entra a un bosquecito y sale ya con unos atuendos especiales, como si tuviera cabellera o algo así, ¿verdad? Esa sería la traducción. Es una aguja enhebrada con hilo. Esa era la respuesta a nuestra adivinanza en guaraní del día de hoy. Y no podemos irnos sin también recordar a un grande de la música paraguaya y que todavía vive y sigue presentando su trabajo a pesar de sus problemas de salud. Nos referimos a Don Efren Echeverría, quien naciera en Lima, departamento de San Pedro, el 4 de marzo de 1932. Conocido con el nombre de Cambaí, es uno de los más populares intérpretes de la guitarra con características peculiares de ejecución. Estudió de niño con Eusebio Cantero, con quien aprendió las auténticas piezas del cancionero folclórico de autores anónimos. Trabajó como obrajero en la zona de Curuguaty hacia 1950 y se radicó en la capital en 1960. En la década de los 70, en el ámbito de los festivales musicales y la televisión, comenzó a despertar interés, especialmente por su manera peculiar de puntear y rasguear la guitarra simultáneamente. Aspecto llamativo de su estilo es la afinación de su guitarra, que al sonar de las cuerdas al aire produce un tono mayor. A la par de las numerosas recopilaciones que hizo Don Efren Echeverría, él es autor de creaciones de carácter onomatopéyico como Yaguaycané, Caipe, Riguazucocoré y otras. Y antes de irnos, antes de despedirnos, vamos a escuchar un tema musical de Cambaí, de Efren Echeverría, aquí en Ecos del Paraguay, desde el disco Cuerdas Paraguayas, del sello discográfico Ñemitú. Así es, Teófilo, les traemos este tema musical, Riguazú Cocoré. hemos escuchado entonces Iguazú Cocoré por Cambaí. Y llegamos al final de nuestro programa, ¿así, Sadi? Sí, Teófilo, lastimosamente el tiempo pasó volando. Bueno, ya son pasados los 60 minutos, pero nosotros muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Esperamos que sigan ahí con nosotros todos los sábados a esta hora. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.